Me senté en el balde verde. Me senté con mi verdadero amor. Mi corazón triste se esforzó en elegir entre el viejo y el nuevo amor. El viejo para ella, el nuevo que me hizo pensar en mi tierra querida, y mientras el viento soplaba, sacudiendo las doradas espigas. Fue duro decir palabras, lamentos que quiebran los lazos que nos atan. Pero más difícil es soportar la vergüenza de esas cadenas extranjeras que nos atan. Entonces dije, hacia la cabaña en la montaña, buscaré la naciente mañana y vagaré con los hombres unidos mientras el suave viento sacude las espigas. Aunque fue triste, besé sus lágrimas. Mis cálidos brazos la rodearon. Un hombre disparó ráfagas a nuestros oídos desde el secreto del bosque. Una bala atravesó a mi verdadero amor. La joven primavera de su vida cedió y sobre mi pecho, ensangrentada, ella murió. Mientras el suave viento sacudía las espigas. Pero sangre por sangre, sin remordimiento. Y yací junto al cadáver de mi verdadero amor, donde pronto he de seguirla, mientras alrededor de su tumba vagando, mediodía, noche y aurora, rompiendo en llanto cada vez que oigo el suave viento sacudir las espigas. todo es una cuestión de perspectiva. Caballo no está en el corral. Cuando te veo cruzar, oh mi amada indolente, paseando el hastío de tu mirar profundo, suspendiendo tu paso tan armonioso y lento, mientras suena la música que se pierde en los tejados. Cuando veo en el reflejo de la luz que te acaricia, tu frente coronada de un mórbido atractivo, donde las luces últimas del sol traen a la aurora, y, como los de un cuadro, tus fascinantes ojos. Y me digo, qué bella es, qué lozanía extraña. El ornado recuerdo, pesada y regia torre, la corona, y su corazón prensado como fruta, y su cuerpo. Están prestos para el más sabio amor. ¿Serás fruto que en el otoño da maduros sabores? Vaso fúnebre que aguarda ser colmado por las lágrimas, perfume que hace soñar en aromas desconocidos, almohadón acariciante o canasto de flores. Sé que hay ojos arrasados por la cruel melancolía, que no guardan escondido ningún precioso secreto. Bellos arcones sin joyas, medallones sin reliquias, más vacíos y más lejanos, oh cielos, que esos dos ojos tuyos. Pero no basta que seas la más sutil apariencia, alegrando al corazón que huye de la verdad. ¿Qué más da tontería en ti, o peor aún, la indiferencia? Te saludo, adorno o máscara, solo adoro tu belleza. Ríe, y el mundo ríe contigo. Llora y llorará solo. Lo que la triste vieja tierra debe prestar es alegría. Pero ella misma tiene suficientes problemas. Canta las colinas te contestarán. Suspira y se perderá en el aire. Los ecos rebotan en un alegre sonido, pero se encogen sin considerar la voz. Alégrate y los hombres te buscarán. Aflígete y ellos darán la vuelta y se irán. Ellos quieren por completo tu placer entero, pero no necesitan tu infortunio. Muéstrate feliz y muchos serán tus amigos. Muéstrate triste y los perderás a todos. No hay nadie que decline tu néctar de vino, pero debes beber la hiel de la vida en soledad. Festeja y tus salones estarán repletos. Ayuna y el mundo te ignorará. Ten éxito y da, y eso te ayuda a vivir, pero nadie puede ayudarte a morir. Hay espacio en los salones del placer para un largo y digno tren, pero uno por uno, todos tenemos que desfilar por los estrechos pasillos del dolor. Si eso es bueno o es malo, no lo sabremos. El caballo no está en el corral. Las débiles formas flotan a la deriva, cuyas risas apenas oídas hacen nuestra oscuridad brillante como el día. En vano nos esforzamos, llorando sobre el rastro luminoso de los espíritus, donde escaparon mientras dormíamos, llamando a los que hemos querido. Como las estrellas, algún poder los divide. De un mundo de ambición y dolor, están allí, pero los oculta el diario resplandor y en vano los buscamos. Por un rato, con la tristeza moramos sobre la belleza de aquel sueño. Entonces giramos y saludamos con alegría el brillo de la luz matutina. Cuando el poder de la memoria retuerce nuestro corazón solitario en lágrimas, nuestras débiles alrededor nos traen aquellos diáfanos días antiguos, miradas cariñosas y suspiros, de los que el soñador podría alardear creciendo hasta que el hechizo sea roto. Olvidarnos que se han ido. Pero cuando la oscuridad retrocede como la noche pasada y la paz es robada de nuestras almas como el alba de un día estival, las dulces formas débiles que solían bendecir parecen robarnos también. Los amamos, pero la dicha del sol los ocultó de nuestra vista. ¿Podría el día resplandecer por siempre y el poder de la memoria cesar? Este mundo, un mundo de luz sería, y nuestro corazón un mundo de paz. pero los sueños dichosos vuelven con la noche, morando sobre el pasado, y cada pena que nubla nuestra luz nos recuerda el último. Aléjate de mí, aunque siempre sé que siempre he de permanecer en tu sombra y nunca solitario, alzándome en los mismos umbrales de la vida. Podré gobernar los impulsos de mi alma, ni levantar la mano como antaño hacia el sol, serenamente sin que el alma perciba en ella lo que intenté hasta ahora apartar, el contacto de tu mano en la mía. Esta anchurosa tierra con que quiso separarnos el destino, en el mío deja tu corazón con latir doble, en todo lo que hiciere o soñare estás presente. Como en el vino, el sabor de las uvas. Y cuando por mí rezo al Señor, en mis ruegos tu nombre escucha, y en mis ojos ve mezclarse nuestras lágrimas. hermoso río. En el resplandor das clara corriente de cristal, errante agua. Eres un emblema del brillo, de la belleza, del corazón que no huye, la juguetona sombra de arte en la hija del viejo Alberto. Pero cuando ella mira en tu ola que entonces reluce y tiembla, pues entonces el más bonito de los arroyos se parece a su adorador. Y en su corazón, como en tu corriente, la imagen yace profundamente. El corazón de él que tiembla ante el rayo de luz de los otros ojos. Que barren el alma. Thank you. El deseo puede estar muerto y aún así un hombre puede ser el lugar de reunión de la lluvia y el sol. Maravilla que derroque el dolor como un árbol en invierno. Enigma.